Pero pongamos la otra mejilla, basta, tenemos que defendernos. Nuestra misión, extender nuestras redes orales hasta las estrellas. Yo creo que los tacos han representado un lugar de habla, porque me pongo los tacos y es un discurso. También es una forma de defenderte. Famosa Feminista Local, un espacio de encuentro entre mujeres y sus aliadas. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. Desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como a la princesa Diana que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que no nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir, a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo. Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redienta el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras, y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hizo lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, de las que tenaces, una a una, surgiremos. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. ¿Cuánto nos corresponde? El jardín del que nos expulsaron. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeras de Latinoamérica que nos escuchan. Ese era un poema de Gioconda Belli que publicó hoy día en honor a lo que estamos conmemorando, al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo que escuchaban era la voz de Oriana Miranda, nuestra invitada de hoy. Somos pocas hoy día en el equipo de Famosa Feminista Local. Estamos muy pocas en Santiago, vamos a intentar canalizar información, hablar de distintos casos que han ocurrido este año y que por los que estamos marchando, los que queremos visibilizar hoy día, que no estamos celebrando, que es nuestro Día de la Mujer como feministas latinas, lo celebramos recordando. Oriana, hola. Hola, Flor. Muchas gracias por la invitación y gracias también a todas las amigas que nos escuchan en América Latina. Aprovecho de saludar a mi equipo, a mis compañeras feministas de Base Pública. Es un medio de comunicación ciudadano en el que estamos trabajando con mucho cariño y que va a estar disponible online para todos ustedes muy pronto. Bueno, con Oriana, que también es periodista, queríamos partir como comentando, tal como lo han hecho muchos programas que han sido parte de la maratona, finalmente la organización femenina feminista, y por qué nos estamos reuniendo hoy día y cómo existen distintas formas de organizarnos entre mujeres y compañeras para poder hacer la lucha contra el patriarcado, que es lo que nos reúne aquí, no solo hoy, sino todos los otros días y todas las otras efemérides que como ya dije, más que celebrar, conmemoramos con tristeza recordando violencia y no solo actos como más históricos, sino que la violencia a la que nos vemos enfrentada todos los días. Oriana es magíster en antropología, hizo su tesis en posporno y Ella vivió 2 años y estudió 2 años en Brasil. ¿Y volviste cuando? ¿En mayo del año Volví pasado? Volví oficialmente en mayo, aunque fui a defender la tesis en agosto, así que yo cuento mi estadía en Chile desde agosto del año pasado, okay. De corrido. Claro, y el año pasado, porque para hacer un poco el panorama acá en Chile, no tenemos tantas organizaciones quizás con tanto peso. Tenemos muchas organizaciones históricas, pero que quizás como feministas más jóvenes, como nosotras dos, o quizás como muchas que escuchan el programa, no conocemos, o no hemos llegado, o hemos llegado hace muy poco. Entonces, Oriana, el año pasado empezamos a conversar sobre cómo ella quería hacer una especie de taller. Sí, es que básicamente quería hacer algo. En el magíster tuve la oportunidad de leer muchos textos muy interesantes, muy bacanes, que quería compartir. Textos sobre feminismos, textos sobre mujeres, escritos por mujeres. Y me imaginé que lo que me estaba pasando también le estaba pasando a otras, que habían otras amigas que también estaban leyendo y también querían compartirlo. Entonces, lo estuve pensando por un tiempo, lo conversé con la Flo y en vez de seguir pensando cómo hacerlo, un día lo hicimos. Y creamos el taller de autoformación feminista en el que nos estamos juntando desde octubre y la dinámica es que alguna de las integrantes del grupo propone un libro, es uno por mes. Entonces, todas lo leemos y llegamos y lo comentamos y comemos mucho. A mí me gusta mucho y la evaluación que hago de esta instancia es súper positiva porque creo que es un espacio, sobre todo, es un espacio seguro de mujeres, para mujeres, en el que podemos hablar de cosas que de repente no podemos hablar en otros lugares. También es un espacio feminista en el que todas tenemos ideas más o menos parecidas o tenemos como mayor afinidad. Entonces es súper rico estar en un lugar, aunque sea un día y unas horas al mes, en el que tus compañeras te escuchan y te entienden, porque todas hemos pasado por lo mismo, por situaciones dolorosas, situaciones de rabia y también como muchas alegrías, pero siento que es muy importante que las mujeres empecemos como a tomar la palabra y que entendamos que nuestras historias también son importantes. Como que la historia oficial o como las historias de los hombres están por todas partes, como que todo el cine es de los hombres, para los hombres, hecho por hombres. Todas las historias que conocemos, la versión de la historia es una versión masculina. Y las historias femeninas siempre han estado como relegadas al ámbito del diario de vida. Como que lo que nosotras pensamos muchas veces, que lo que nos pasa no es importante o no es digno de ser contado. Pero no, así que tenemos que hacerlo. Siento que es una forma muy linda, muy sencilla y muy noble de hacer el feminismo entre amigas, así que también aprovecho de invitar a las que están en Santiago a que participen del taller. Después les vamos a pasar la información. El próximo es el domingo 9 de abril. Claro, si no es la segunda semana, fin de semana de abril. Por lo general son domingos. Y yo quiero agregar que también ha sido muy difícil porque es difícil generar un espacio sin jerarquía finalmente, sin tratar de imponer un lugar o una fecha, qué se va a leer, como decir qué hacer y cuándo y a qué hora. Pero al mismo tiempo también es difícil generar una constancia sin, como digamos, alguien que llegue y diga, ok, esto se va a hacer y es a tal día, a tal hora. Pero se ha podido, siempre con un mínimo de discusión sobre día de semana o fin de semana, qué libro les parece o no. Por lo general, ya muchas han leído varios de los libros, entonces la idea es, claro, tener como, querer como compartir la palabra, finalmente. Decir como, oye, lee esto porque me encantaría que tú lo supieras y que como saber tu opinión al respecto. Sí. Finalmente, es como, y también ha costado, porque es un taller, finalmente es todo conversar, muy, pero no como quitarle el contexto medio como académico y de finalmente es como si no leíste el texto completo puedes ir, puedes comentarlo, igual tienes una opinión igual de válida, quizás no pudiste absorber toda la información, porque no pudiste leerlo, porque todas tenemos trabajos y cosas que hacer. Y creo que todavía ahora que ya han pasado 5 sesiones, queda un poco de eso, como de sacar de la cabeza de las chiquillas, de las cabras que con las que nos reunimos, de nadie te está evaluando, como porque pasa mucho que, claro, todas llegan y lo primero que dicen, pucha, no leí el texto completo. Como con culpa, o incluso claro. Algunas chiquillas de repente les da vergüenza ir porque no se leyeron el texto, pero como bien dice la Flo, no hay prueba. Si no te leíste nada, ni una página, no importa, porque en el fondo nada de lo que aparece en las páginas de los libros que hemos leído hasta ahora y que vamos a seguir leyendo en el futuro, son cosas que a nosotras no nos han pasado o de las que no tengamos una opinión. Entonces no necesitas, eres mujer, has vivido como mujer toda tu vida, entonces no necesitas leer un libro. El libro es el punto de partida, sí, para conversar de otras cosas, y siempre terminamos hablando de cosas de repente ínfimamente relacionadas al tema del libro, pero que nos convocan a todas, que nos afectan a todas, que nos alegran y o entristecen a todas. Lo otro que quería decir es que cuando empezamos con el taller, algunas chicas me escribieron de Viña y de Concepción, lamentando no poder, como que les encantó la iniciativa, ellas también querían hacer algo parecido, pero no podían ir porque no estaban en Santiago. Entonces, yo haría como un llamado, convocatoria abierta, a que se organicen en sus ciudades, en sus regiones, con sus amigas. No digo que necesariamente sea un taller de lectura, pueden compartir otras cosas, pero es importante que las mujeres nos reunamos, compartamos nuestras experiencias, estemos juntas, se generan vínculos como muy, muy bonitos, que creo que son necesarios en este mundo tan cruel y gris en el que habitamos. Sí, finalmente es un espacio seguro que al menos yo espero, como parte del taller, espero mes a mes, porque sí, porque de repente veo a chicas que no veo el resto del mes, que veo poco, y que puedo hablar y ponerme el día y como no sentirse atacada, o como suele pasar, me imagino, en muchos espacios laborales, de estudio, en los que todas tenemos que estar día a día, en las mismas familias, incluso casas, lo que sea. Y sí, finalmente esto es lo rico, como que no hay que esperar que alguien más organice un evento, un simposio, un foro al que tú puedas ir. No sé, personalmente yo he ido a un par de charlas, quizás foros, y claro, me queda un poco, siempre me hace ruido eso, encuentro muy valioso que haya feministas más con mayor sabiduría, no quiero decir mayores. Como con estudios, con acceso, claro, a la educación. Con mucha más experiencia, claro. Quizá eso, experiencia, como feminista, más años viviendo y trabajando desde el feminismo. Pero sí pasa eso, que se vuelve un poco vertical y es como alguien diciéndote qué es lo que deberías y no deberías hacer. Y a mí eso me incomoda mucho porque, claro, se replica un poco la lógica que hay en la academia, en la universidad, en los lugares de estudio por lo general, muy típico de las ciencias sociales, de que, claro, y que esto también lo mencionan muchos libros que he leído de feministas, de que tu palabra tiene valor porque tienes un magíster, un título universitario que está avalando tu palabra, porque eres conocido, el mismo hecho de citar un autor, y no quizás tener pensamientos, ideas propias para argumentar tu punto de vista, a mí no me agrada. Entonces siempre prefiero como estar de igual a igual, comentar relajada, comiendo, claro. Y también sobre todo porque el mundo del académico es muy masculino, siempre, yo creo que en toda la, al menos en el ámbito en que nos hemos movido nosotras dos, la mayoría de los teóricos son hombres, los profesores son hombres, los directores de centros, que la gente que tiene la palabra es hombre, y de repente seguir con esa fórmula es simplemente como replicar una lógica masculina para compartir conocimiento, y tenemos que buscar nuestra misma, una forma propia que nos acomode. Y sí, eso es lo rico. Finalmente, quizás alguien de Concepción, de Viña del Mar, de todas las otras muchas ciudades de Chile no pueden venir al taller, que finalmente somos En el taller creo que a lo más ha habido 10 personas por taller. Lo intentamos hacer en una casa para que sea mucho más acogedor, más privado. Pero si hay alguien en otra ciudad, puede perfectamente invitar a sus amigas, a su mamá, a su familia, a personas con las que se sienta segura discutiendo, y decir, ya, conversemos este tema, hablemos de esto, leamos esto, veamos tal película, documental, lo que sea, como que no necesariamente tiene que ser una, no hay una sola manera. Claro, no necesariamente un libro. Y la invitación es a que generemos nuestro propio conocimiento, porque valorando la experiencia de cada una de nosotras, o sea, yo tengo un magíster, pero no hablo desde el magíster, como que hablo desde las cosas que me han pasado, desde lo que he vivido, y todos hacemos lo mismo, siento, en el taller. No es como una clase, no va a ir una de nosotras a decirte, mira, esto es el feminismo, esto es lo que tienes que pensar sobre lo que leímos, sino que lo compartimos, como cada una comenta lo que le llamó la atención. Siempre terminamos hablando de cosas bien personales, como sobre nuestras relaciones de pareja, sobre nuestras relaciones familiares, las relaciones que tenemos con hombres, las relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestras madres, y cómo se fueron moldeando con el feminismo. Eso también es un tópico recurrente de los talleres. Claro, y no solo moldeando, sino finalmente lo que uno va como leyendo o al cierto conocimiento al que pueda acceder desde el feminismo, te hace como no solo revaluarte desde ahora en adelante quizás tus amistades, tus parejas, tus relaciones familiares, sino mirar para atrás y ver ciertas situaciones con las gafas moradas, con el ojo del feminismo, y resolverlas o quizás enojarte, pero finalmente eso es como una evolución del pensamiento y de la crítica que vas generando con cada cosa que aprendes. Sí, lo que me parece bacán, hoy podría hablar una hora y media al taller, es que me parece muy bacán que la mayoría de las veces compartimos con feministas más jóvenes, de, no sé, 20 años, chicas que están como recién empezando la U. También han ido mamás de nuestras compañeras, lo cual también fue una experiencia súper bacán de compartir con feministas de otras décadas. Pero me gusta que vayan chicas jóvenes porque las veo y son tan bacanes, y a mí me hubiese gustado como tener 20 años y ser como, tener tanto el conocimiento y tener como las cosas tan claras, o las ganas de aprender y de relacionarse de otra manera, de quererse a sí misma. Siento que si el feminismo hubiese llegado como con esta fuerza a mi vida cuando yo tenía esa edad, 20 o incluso antes, como en mi primer pololeo, cuando era adolescente, mi forma de relacionarme conmigo misma, con mi cuerpo, con mis parejas, con mis amigas, sería totalmente diferente. Entonces estoy muy contenta de que existan y de que estén muy entusiasmadas estas feministas jóvenes, de las que nosotras, las feministas viejas, aprendemos tanto. A mí es algo que me pone muy contenta. Sí, eso es lo bueno, como que podemos mirar, usando el mismo recurso nuevamente, mirar hacia adelante, mirar hacia atrás, como feministas con más experiencia y mujeres y chicas que tienen como, no sé, yo creo que no voy a decir bendición, pero la suerte de haber llegado al feminismo tan chica. Eso se pienso, conversábamos el otro día, como qué tan mucho más fácil, sobrellevable sería la adolescencia con el feminismo. Claro, como de la mano. Como tan consciente, ¿no? Porque yo siento que antes de denominarnos feministas, como que ya lo éramos. Yo me acuerdo, tengo recuerdos de yo cuando chica, niña, en el que yo puedo reconocer que yo ya era feminista, como que habían ciertas cosas que me desagradaban, o cosas a las que no iba a aceptar. Pero el feminismo como palabra, el feminismo como concepto, llegó después. Pero me gusta mucho que el feminismo esté de moda, porque es bueno, ¿cachai? Es bueno que la Beyoncé se ponga feminista gigante y que tengamos como el boom de la palabra y del término, y que esté este interés por aprender qué es el feminismo, por identificarse como feminista y por relacionarnos de otra manera con nosotras mismas y con los demás. Claro, todo sirve para aprender. Exacto. Sí, todo. No hay solo una manera de vivir el feminismo y de practicarlo. Podemos aprender de todo. Ahora vamos a escuchar un audio de las compañeras de Ruda con Malicia desde Valparaíso que nos enviaron, y luego iremos comentando con distintos casos que han ido ocurriendo este año y a fines del año pasado en Chile. Maribel Puramien, desde la Limapu Valparaíso, emerge Ruda con Malicia, un programa radial feminista transmitido por las ondas de Radio Placeres. Se trata de un espacio separatista de amigas y confidentes que nos reunimos para hablar desde el feminismo en primera persona, desde las experiencias y que han vivido nuestras cuerpos, precisamente como de un feminismo que respira por todos los poros de la piel. En estos años son muchos los poderes y las violencias que nos trastocan y nos avasallan como pueblos, y a la mitad de estos, es decir, a las mujeres y a las niñas. La devastación medioambiental y el extractivismo y la acumulación por despojo ya ha dejado como mucha víctima a muchas líderes y defensoras del territorio. Macarena Valdés, defensora del territorio de Tránguil, fue asesinada en agosto de este año por sicarios de la empresa RP Global. En esta ocasión, como feministas, Macarena está en nuestra memoria, así como lo está la lucha de Lorenza Cayudán, mujer que fue obligada a parir engrillada, que es una presa política mapuche, así como también la lucha de la Machi Francisca Linconao contra los montajes del Estado, contra el latifundio. Y también rescatamos la memoria de Nicole Saavedra, asesinada en Quillota a los 23 años por ser lesbiana. Por todos los crímenes de odio, por todas las mujeres, putas, travestis, lesbianas, por todas las indias en Avyayala, asesinadas por el extractivismo, por el capitalismo. Levantamos un feminismo de redes y principios antirracistas, anticoloniales, antiespecistas, porque creemos que ninguna hembra y ninguna mujer nace para ser esclava de ningún sistema. Chaltumay. Comentaban, ahí nos hablaban del caso de varias mujeres violentadas de distinta manera acá en Chile, casos ya emblemáticos como el de Macarena Valdés, mujer que su caso ha sido muy complejo, fue asesinada y quieren pasarlo como por suicidio. El caso tiene muchas aristas que comentamos el año pasado un día con la invitada Loreto. Por ella, por Nicole Saavedra, lesbiana asesinada en Quillota, en el norte de Chile, por Lorenza Cayuán, la mujer que, otro caso también emblemático del año pasado, el 25 de noviembre, el día que marchábamos por la no violencia hacia las mujeres, ella fue obligada a parir engrillada en un hospital en la Araucanía. No solo estamos hablando como de violencia, aparte de violencia del Estado, en este caso violencia de gendarmería, de carabineros, de la policía hacia una mujer presa política que ha luchado por la reivindicación mapuche, está la violencia hacia Macarena Valdés de parte de las empresas, y el caso de Nicole Saavedra, que fue impunemente asesinada. Creo que tendremos más audios. Estamos recogiendo mucha información de, así que escucharemos eso a continuación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Melo, soy de Villarrica. Pertenezco a la colectiva feminista La Chumpal. Y hoy día, 8 de marzo, también queremos en este territorio que es hermoso, pero que lamentablemente frente al trabajo que se tiene que hacer socialmente, las poblaciones y con nosotras las mujeres duerme, queremos manifestarnos y hacernos presentes igual. Nos reuniremos en el Bandejón Central, frente al Supermercado Oriente. Esto queda en calle Pedro de Valdivia con Jerónimo Alderete. Estaremos ahí con nuestros megáfonos, con nuestras cuerpas, con nuestras velas para recordar a las que ya no están con nosotras, pero que sin duda abrieron el camino, abrieron la brecha para que podamos seguir manifestándonos, para que podamos seguir reuniéndonos, hermanas, y sobre todo trabajando para conseguir nuestros derechos, nuestra equidad y hacer de este mundo un mejor lugar para habitar. Eso. Abrazos desde Hualmapu, Villarrica. Bueno, desde el sur de Chile ahora nos hablaban. Hay muchas ciudades como que están convocando a la marcha hoy día en distintos horarios, entre 17:30 horas y 19 horas. Desde las mujeres acá en Chile vamos a marchar en Arica, en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, La Serena, Valparaíso, San Felipe, San Antonio, acá en Santiago, en Rancagua, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Temuco, Villarrica, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Y quizás muchas otras ciudades que se hayan sumado, quizás no canalizando como al llamado central que estamos, del que estoy leyendo toda la información, pero el llamado es, si no saben de su marcha en su ciudad, reúnanse. Estaba el llamado hoy día a parar. Yo tuve la opción de hacer, lo pude hacer. Usar negro, violeta, a conversar con sus compañeros, con su familia, hablar del tema, rechazar flores, no recordar por qué hablamos de conmemoración y no de celebración. Marchar es solo una de las mil formas en que marchar es visibilizarnos, es poder tomarnos las calles en paz, eso esperamos. Cosa que hacemos en varias fechas al año, pero no es como la, no es la única forma en que podemos reunirnos, digamos. Claro, sabemos que para muchas mujeres trabajadoras era muy difícil sumarse al paro que fue convocado para hoy, pero como bien decía La Flor, no es la única forma de hacerlo. Hablar sobre esto es una forma importante. Recordar a nuestras muertas, a nuestras asesinadas, porque es una fecha que nos convoca con dolor y con rabia, pero también con mucha fuerza, porque podemos, de nosotras depende denunciar, gritar, patalear y hacer que las cosas cambien, que nuestras vidas sean respetadas, que nuestros cuerpos sean respetados, exigirlo, ¿no? No solamente pedirlo por favor. Tenemos que salir a las calles hoy en Santiago. De la marcha es en Plaza Italia a las 7, con nuestras amigas, con nuestras compañeras, con nuestras madres, por nuestras madres, por nuestras abuelas y por las mujeres que vendrán. Claro, y algo lindo que se ha visto en los últimos años, que cada vez hay mucho más gente en las marchas, al menos quizás, claro, la más importante, la más reconocida, la que es la fecha internacional, es la de hoy. Y finalmente, algo que me gusta a mí es que después las calles quedan llenas de rayados feministas y es muy bonito porque es la calle principal de Santiago, la Alameda, y se puede ver después todos los días siguientes desde la micro. Y no sé, es como nuestra también una forma de reapropiarse del espacio público, sin acoso callejero, espero también, sí, como echemos, ocurrió ya en muchas marchas. Echemos esos tipos de las marchas, por favor, de todas, de todos los lugares. Sí. Nos queda un audio más, si no me equivoco. El caso de Antonia Garros, la joven de 23 años, que el pasado martes 7 de febrero murió tras caer del edificio de su pololo, a quien en numerosas ocasiones ya había denunciado por violencia. Hoy, su familia, amigas y amigos luchan por conseguir la ley Antonia, que busque tipificar estos delitos que en muchas ocasiones quedan impunes. Acá, unas palabras de su madre, María Consuelo. Hola, soy Consuelo Hermosilla, mamá de Antonia Garros, que en el pasado 7 de febrero murió como consecuencia de una relación de violencia sistemática en el pololeo. Porque Antonia ya no estará. Para que su muerte tenga un sentido, los invito a apoyarnos para la promulgación de la ley Antonia, que contemple el homicidio por inducción al suicidio, delito no tipificado en la ley chilena. No queremos más Antonia, no queremos más mujeres denostadas, no queremos más mujeres golpeadas, no queremos más mujeres vejadas. Justicia para Antonia, por una ley Antonia. Escuchábamos el caso, quizás el caso emblemático más reciente, ocurrió hace solo un mes, en febrero, el de Antonia Garros, una joven de 23 años que fue, supuestamente se suicidó saltando del edificio de su novio, pero en diversas entrevistas la madre, María Consuelo, que escuchábamos, ella está peleando porque se tipifique como delito la violencia en como en relaciones de pareja, digamos, que no son matrimonio. Acá en Chile solo se considera femicidio si la pareja vive junta o está casada, o es expareja. La violencia en el pololeo no es delito, no se, o sea, es, se puede considerar delito si es denunciada, pero no es difícil, muy difícil de visibilizar. Y no está dentro de lo que es un femicidio para la ley. Y el suicidio por violencia machista. Bueno, pero la cosa es que la madre de Antonia hablaba de inducción al suicidio, y ella misma dijo que no cree que es imposible que Antonia se haya querido suicidar. Ella se iba de viaje unos días después, tenía su maleta lista. Entonces todo es demasiado, demasiado confuso, como suele pasar en los crímenes de mujeres, no solo acá en Chile, sino en toda Latinoamérica. Y no hay una ley especial que ampare a todas estas mujeres víctimas de violencia machista. Tampoco se considera femicidio, no sé, si es un hombre desconocido en la calle, si es un pariente, se considera parricidio. Sí. Claro, hay muchos vacíos en la ley chilena para enfrentar los casos de violencia contra las mujeres, y también hay mucha negligencia del mismo Estado a través de las policías y los organismos que están encargados de velar por la seguridad de las mujeres. Sabemos, nos consta que la policía no está lo suficientemente preparada para recibir casos de violencia. Es una experiencia muy dura para las mujeres. Ya es muy difícil para una mujer víctima de violencia machista denunciarlo, y las pocas que se atreven sufren violencia de parte de la policía, de parte del Estado de Chile. Necesitamos que existan instancias seguras, y si no es el Estado, bueno, seremos nosotras mismas. Nos tenemos a nosotras, tenemos a nuestras amigas. Hablemos sobre lo que nos pasa. Antonia era víctima de una relación violenta con su pololo. Situaciones que muchas veces son naturalizadas dentro de las relaciones monógamas heterosexuales. Bueno, no solo heterosexuales, pero en este caso sí, de pareja. Entonces es importante visibilizar que hay otras formas, que esa no es la forma de estar juntos, ni de querer, ni de amar a alguien. De que tenemos que querernos a nosotras mismas y, como decíamos en la famosa feminista Osiconear, Osiconeen, denunciemos, conversemos sobre las cosas que nos pasan, y construyamos juntas nuestra red de apoyo feminista, nuestra red de apoyo de amigas. Sí, el otro día estaba leyendo un reportaje sobre la misma situación, violencia en el pololeo. El INJUF, el Instituto Nacional de la Juventud, que ni siquiera tiene estadísticas más o menos certeras, oficiales, porque claro, es un tipo de violencia que había estado o sigue todavía tan naturalizada, que no se consideraba un problema, que no se consideraba como algo digno de rechazar, de problematizar, de denunciar. También hay muchos que hacen talleres en colegio para intentar visibilizar esto como un problema, con el problema que es. Pero sí, es complicado. Está todo muy difuso dentro de la ley, y todo amparado por un estado machista, por policía que son mayoría hombres, dirigido por hombres al menos, aunque haya policía mujeres. La justicia también son espacios de hombres, espacios machistas, y donde se replican las mismas lógicas que nos están violentando. Entonces, desde ahí es donde nosotros, claro, no podemos esperar mucho, digamos, que de todo un país que con todo tiene todo un sistema que avala la violencia hacia las mujeres. Entonces, esperar de ellos algo que se nos defienda, es un poco soñar. Estamos luchando por eso también, pero claro, por mientras tenemos nuestros espacios seguros. Y sí, siempre es el llamado a juntarse, a reunirse, a visibilizar, a conversar entre mujeres. Por ahora iremos con una canción de una cantante, cantautora chilena, Evelyn Cornejo. ¿Qué vamos a escuchar? América sí. Me desgarran la voz. siempre es importante. Queremos hablar de todas las razones que tenemos acá en Chile para marchar, siempre son muchas, pero claro, así como hablábamos del caso de Antonia, que es muy reciente, que queremos una ley de violencia que hable sobre violencia en el pololeo, que eso sea considerado como femicidio. También en este momento se sigue tramitando hace mucho tiempo una ley de aborto terapéutico en Chile, que es ilegal, no permitido bajo ninguna circunstancia. La ley de aborto terapéutico considera aborto en caso, permitirá abortos en caso de violación, de inviabilidad del feto y de que se ponga en riesgo la vida de la madre o de la embarazada, digamos, la mujer embarazada. También se está tramitando una ley de identidad de género. Que hace mucho tiempo. Hace también. Mucho tiempo y que le han puesto muchos problemas. Esa ley estaba permitida, si no me equivoco, para que niños desde los 14 años pudieran decidir su género. Y los parlamentarios lo modificaron para que fuera desde los 18 años. Sin considerar la agonía que esto acarrea. Sí, y el derecho de los niños trans a tener su, a aceptar y tener su y ser reconocidos por su propia identidad. Claro, es simplemente violentarlos más. Para variar. De parte de este estado machista. Sí. También, bueno, van, lamentablemente, estamos en marzo, en solo 2 meses, han habido 11 femicidios en Chile. Más el caso de Antonia, que considera como inducción al suicidio. También marchamos por la ley de acoso callejero, que también se está tramitando. También hace bastante tiempo. Sí. Esa fue una iniciativa de una organización de mujeres que logró llevar esto al Congreso, presentarlo como una ley. Y estamos muy ansiosas de que pueda prosperar. El acoso callejero, tanto en Chile como en el resto de América Latina, es algo que experimentamos todos los días y así lo demuestran los mismos estudios que ha hecho el Observatorio contra el Acoso Callejero. Entonces es algo que podría darnos las herramientas para defendernos de la violencia machista que nos afecta todos los días. Claro, el Observatorio LOCAC también ha sido replicado como iniciativa en otros países de América Latina. Sí, tienen versión Uruguay, Colombia y otras que no recuerdo en este momento. Pero hay otras organizaciones amigas y como herederas, diría, como hermanas del Observatorio contra el Acoso Callejero en América Latina. Algo que nos tiene también muy contentas de que se esté visibilizando el tema del acoso callejero, que se le haya puesto un nombre y que dejemos de naturalizar el piropo como algo típico de nuestra cultura cuando no lo es, cuando es violencia y no tenemos que permitirlo. Claro, también, si bien se ha tramitado mucho tiempo, bueno, como cualquier proyecto de ley en Chile, el simple hecho de instaurar el acoso callejero, como de sacarlo del closet, finalmente, como de ponerle un nombre, de ponerle un nombre y decir esto tiene es un problema y que no hay que quedarse callada y hay que responder a que tal como lo hacemos contra todo tipo de violencia. Hace 5 años el concepto de acoso callejero en Chile no existía. Entonces, y tampoco se hablaba, uno no hablaba con las amigas de las mujeres desde los 13 años, sí. 12 años en promedio, digamos, porque puede ser mucho más jóvenes, empiezan a ser víctimas del acoso callejero. Y claro, uno es tan pequeña que no entiende un poco lo que pasa y lo naturaliza o se queda callada. Claro, hay testimonios de niñas muy chicas que cuentan que han sido víctimas de acoso de 7, 9 o 10 años incluso, y es algo de, como decía la Flor, que no tenía nombre, entonces no hablábamos sobre esto, pero cuando el OCAC empezó a hacer este trabajo de visibilización, nos dimos cuenta de que era algo que nos pasaba a todas, empezamos a hablar sobre el tema y empezamos a darnos cuenta de que estaba mal y de que no teníamos por qué permitir que se hicieran comentarios sobre nuestros cuerpos, algo que nos pasó todo el tiempo, pero y que intentamos esquivar de ciertas formas. No sé, yo me acuerdo de caminar al colegio y ponerme audífonos y poner la música muy fuerte porque yo sabía que me iban a gritar cosas, pero mi mecanismo de defensa era no escucharlas, ¿sí? Y son cosas que me pasaban cuando tenía 17. pero no las había conversado con nadie, y ahora el tema está muy potente, y esperemos que tenga una buena resolución en el Congreso y que sea pronto. Claro. Otra de las numerosas formas que nos, o sea, de las numerosas luchas que nos llevan a marchar hoy día y pelear también todo el resto de los días, es la violencia sexual, la violencia obstetricia. Tenemos naturalizadas tantas violencias como mujeres que ni siquiera de repente es cuestionable parir, tener un parto digno. El caso de las mujeres embarazadas, de las madres. El mismo caso de Lorenza Cayuán el año pasado. El día en que se conmemoraba la no violencia hacia la mujer, ella fue obligada a parir engrillada con dos policías, dos gendarmes, vigilándola en la misma sala. Luego no se le permitió ver a su hija, finalmente como mujer presa, como mujer encarcelada, se le denigró, fue considerada como una categoría más baja de mujer, que no merecía un parto digno, como si lo puede tener una mujer que puede pagar, una mujer que no es pobre, que no es mapuche, que no está presa. Claro, que está en libertad. Claro, que tiene acceso a salud privada. Sí. Este tema de la violencia obstétrica también es interesante comentar, porque es un término, no sé si tan nuevo como acoso callejero, pero también relativamente nuevo, al menos como concepto para mí. Tal vez no lo es para todo el mundo, pero cuando empezamos a hablar de violencia obstétrica también nos damos cuenta de que es algo muy común, no es una excepción, no es algo que le pasa solo a algunas mujeres que tuvieron la mala suerte de ser maltratadas cuando en el proceso del embarazo, sino que es algo que le ha pasado, o sea, mi mamá fue víctima de violencia obstétrica en sus 3 embarazos. Cuando estuvimos en el taller de lectura con las mamás de algunas de nuestras compañeras, ellas también nos contaron sus experiencias. Es algo mucho más natural de lo que se cree, y por lo tanto nos parece urgente que no se sigan repitiendo estas prácticas de violencia del sistema de salud hacia los cuerpos de las mujeres. Así que también es una razón muy potente por la que marchamos hoy. Claro. Sí, eso es lo... Porque, claro, la cosa que pasa un poco lo mismo con la cosa que dijeron con la violencia obstétrica. Creo que existe esta idea de que el parto es algo, claro, como doloroso, digamos, como un proceso muy fuerte para una mujer, y como que quizás no, uno no merece, o no sé, estoy intentando ponerme como en la cabeza de más encima gente que, porque una, aquí está la distancia con el acoso callejero. El acoso callejero es por lo general hecho por hombres, sí, en un gran porcentaje, claro, hombres que claro que deberían respetarte por como ser humano, no solo como mujer, como persona, tener la libertad de andar en la calle en paz. Pero aquí estamos hablando de profesionales de la salud, gente que elige un trabajo, pero que aún así no que uno pensaría que quizás por ser mujeres la mayoría de las matronas, una profesión ligada a lo femenino, quizás tener un poco más de comprensión, empatía. Solidaridad. Sí, y no, claro, no, y también sí está un poco como el mito de la matrona pesada, como la, claro, pero no, siempre era eso, era un chiste, no era como okay, hay mujeres que las dejan solas, que no les ponen anestesia, que las obligan a parir sin anestesia, siendo que esa es una decisión, o que las incitan a tener cesárea porque los doctores pueden ganar más plata. O violencia verbal también, hay muchos casos, creo que es como bastante común cuando las mujeres son jóvenes y van a dar a luz y piden remedios o reclaman porque están sufriendo, son violentadas verbalmente, la típica de ahora te duele, ¿no? Cuando abriste las piernas, como... Claro. Clásico, o sea, machismo. Sí, y también una idea muy chilena de que también se ve en el tema cuando discutimos sobre el aborto, de elijo el embarazo como un castigo. No como una decisión. Y como una responsabilidad absoluta de la mujer. Claro. Sí, no, bueno. Ciencia ficción para nosotras que nunca hemos pasado por esa experiencia, pero podemos empatizar con las compañeras que han sido víctimas de este tipo de prácticas para que no se repitan, para claro. que no tengamos que tener miedo, onda, tener miedo si decidimos ser madres, tener miedo de sufrir violencia también en el proceso del embarazo y del parto. Claro, y finalmente nosotros estamos como con la amenaza constante de un estado que no nos permite abortar, que no da ningún tipo de facilidad para una madre o para una mujer embarazada. Donde no hay educación, donde no hay educación sexual en los colegios, ni claro. información disponible para hombres y mujeres. Donde los métodos anticonceptivos son todos muy caros. Muy caros. Y no de fácil acceso. Claro, no hay educación, además, aunque hubiera mayor acceso a hoy, la tierra tiembla. La tierra tiembla. Y la hacemos sonar. Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hoy es 8 de marzo. Nos organizamos, paramos, marchamos. Y hacemos y también el acceso a métodos de anticoncepción de emergencia, o sea, la píldora del día después en Brasil. El mismo fármaco, si son los mismos componentes, el mismo remedio, pero en Brasil cuesta, no sé, 2 lucas y acá cuesta 15. Claro, 2.000 pesos, 15.000 pesos son... No sé, 7 veces más. Claro, 1000 diferencia por el mismo remedio. Entonces es un estado con sus aliados. Esto claramente demuestra que no. Sí, está invisibilizado, muy invisibilizado el tema del SIDA y el VIH en Chile. Sí. Recién es posible que un menor de 18 años se pueda hacer el test sin permiso de los padres. Recién, así como... un mes. Nada, hace un mes. A ese nivel. Y era interesante el estudio que hizo la ONG gringa acá sobre Chile, porque mencionaba que de todos los países de América de Sudamérica que pertenecían al estudio, Chile era el único en el que las tasas de contagio de VIH-SIDA estaban aumentando. Todos los demás o se mantenían o bajaban. Entonces quizás, o sea, hace mucho tiempo que ya es hora de que el Estado, para variar, tome cartas en este asunto, de que se flexibilicen las posibilidades de hacerse el examen, de que se realicen campañas certeras y efectivas para disminuir las posibilidades de contagio de VIH-SIDA, y no lo que se ha hecho hasta ahora, siempre como muy reducido y muy cartucho, porque nos da vergüenza hablar sobre sexo en Chile. Porque si esto no pasa, nos vamos a seguir poniendo en peligro. Entonces es necesario que sepamos que tenemos que cuidarnos,